hacen trabajar. Que la pobre Lupe ya no tiene lana, se la gastó en chupe su viejo Manuel. Que el compadre Pepe es un coscolino, que por ahí lo vieron con otra mujer. La verdad es que cansado estoy del pícate, pícate, pícate, pícate, pícate, pícate, no puede ser. Ya no quiero oír nunca jamás el pícate, pícate, pícate, creo que un día de esto voy a enloquecer. Fíjese, comadre, que andan diciendo por ahí que el otro día me vieron disque con otra chava. A mí se me hace que debe ser Romeo el Revoltoso. No, fíjate que el que vi con Dios fue al compadre Cuco. Yo lo vi. No, como al compadre Cuco ese ni las mujeres le gustan. Ay, qué lástima, tan el pobre cuñado es un mantenido que nunca ha sabido lo que es trabajar. El viejo de Alejo es rete pedante, que tiene un amante que lo va a arruinar. La verdad es que cansado estoy del pícate, pícate, pícate, pícate, pícate, pícate, no puede ser. Ya no quiero oír nunca jamás del pícate, pícate, pícate, creo que un día de esto voy a enloquecer. La verdad es que cansado estoy del pícate, pícate, pícate, pícate, pícate, pícate, no puede ser. Ya no quiero oír nunca jamás el pícate, pícate, pícate.